acordes por el suelo y entre tazas de café y vasos de ron a medio, versos en un papel. El contrabajo sueña apoyado en la pared con la guitarra de Sánchez que le guiñó un ojo ayer. Junto a la ventana en una esquina, entre frutas y verduras, frente a la cafetera obsesionado el piano, en voz baja cantuchea un blues. Cantuchea un blues. Palicos y cañicas persiguiendo una quimera, los hijos del imposible hicieron la casa vieja para mirarse a los ojos, para juntar las fuerzas, para charlar un rato y para beber cerveza y disfrutar de las cosas que merecen la pena en la vida, para echarse un cigarro y hablar de si las cosas van mejor o están más jodidas, mientras el piano cantuchea un blues. Desearía un poquito de cordura para llevar a buen puerto esta locura y que malaya tenga aquel que mande abortar y no me deje gozar la aventura de disfrutar de las cosas que merecen la pena en la vida, de beberse una cerveza bien fría y hablar en buena compañía mientras el piano cantuchea un blues. Cantuchea un blues. Cantuchea un blues.